las noches te soñé, las mañanas te busqué y tú ya no estás más aquí. Hoy algún rumbo tomaré, ya no quiero sufrir más por ti. Y la estrella nuestra ya no está más, pero el sol salió una y otra vez. Siempre así será, tuve que aprender de la realidad, que el presente hoy yo lo viviré. Todo ya pasó, siempre quedará este gran amor que un día te di y jamás se fue de mi corazón. Hoy lo tengo aquí. Estrella nuestra ya no está más, pero el sol salió una y otra vez. Siempre así será, tuve que aprender de la realidad, que el presente hoy todo ya pasó. Siempre quedará este gran amor.